Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. ¿Quién dice que no duele? Las huellas en la arena, tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Las voces vivas del recuerdo. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo las 20 canciones más votadas por vos durante toda la semana. Bienvenidos a todos, mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Robándote mi inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los votos, en cada uno de los puestos. Mientras tenga que cambiar. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. No cambies la radio de estación, como dicen los chicos de Basilos. Quédate con nosotros, no vamos a hablar de ella, de él, que te pone mal. Vamos a pasarla bien. La vida se me esconde. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Acá vamos a estar repasando cada uno de esos puestos. Arrancamos con Basilos y Carlos Vives, esta versión 2021 de Cara Luna, canción que hoy desciende 10 lugares en el ranking. ¿Y se ubican dónde, señor locutor? Punto 25. Puesto 25 de esta semana. Bienvenido, Locu. Primer fin de semana de junio. Va pasando el año full. Primer fin de junio y aquí estamos juntos para comenzar la cuenta regresiva. ¿Ponemos play a esto? Dale. Puesto número 20, donde hablamos de un descenso de 2 lugares en el ranking. Estoy hablando de Sebastián Yatra y Mike Tower y nos hacen pareja del año. ¡Bienvenidos! Punto 20. Tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Navaja doble filo. Yo los ignoraba, simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor cegaba. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos. Dos lugares desciende esta semana Sebastián Yatra con pareja del año. Comenzamos reggaetoneando. En el puesto número 20, Sebastián Yatra, My Tower, pareja del año. Nos vamos al puesto número 19, canción que ha estado en el puesto número 1 en algún momento. Veníamos hablando de descenso semana tras semana y volvemos a hablar de descenso. Esta vez hablamos de un descenso de 7 lugares en el ranking. 7 lugares baja esta canción, hoy ubicándose en el puesto número 19. Estoy hablando de Marco Antonio Solís, esto es Se Veía Venir. Punto número 19. Se veía venir. Se veía venir. Ya desde hace tiempo que te ibas a ir, que te ibas a ir. En cualquier momento, como puedes ver, no es una sorpresa. Y es por ti, mi bien, que siento tristeza. Era tu actitud, era tu actitud, vaga, indiferente. Se podía decir, se podía decir, que eras otra gente. Se veía venir esta despedida. Desde hoy, mi amor, cada quien su vida. Aquí está tu adiós, envuelto con llanto. Llévate mi voz y llévate mi canto. Lo que más querías. Si es para tu bien o para tu mal, te lo merecías. ¡Hey! Está tu adiós, envuelto con llanto. Llévate mi voz y llévate mi canto. Ya lograste al fin lo que más querías. Si es para tu bien o para tu mal, te lo merecías. Se veía venir este adiós y hoy ha llegado el día. Puesto 24. Aunque pienses que no te sé encontrar, aunque ya te hayas ido, sigo aquí porque sé que volverás. Oh. Sonaba Marco Antonio Solís. Se veía venir descendiendo 7 lugares esta semana en el ranking. Puesto 19. Y aunque entiendo que no. Y como dijo nuestro locutor, puesto número 24. Carlos Baute, Juan Magán. Ahí va. Y te pido perdón. 10 lugares también está descendiendo esta canción hoy. La semana pasada puesto 14, hoy puesto número 24 del ranking. Yo creo que no hice nada. Hoy, como todas las semanas, hay tres artistas que están ingresando en el ranking. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Vos sabés que los ingresos los hacen al puesto 21, 22 y 23. Por lo tanto, todos los artistas que queden del 21 en adelante hasta el 40 estarían subiendo tres lugares más. Es lo que le pasa esta semana a Carlos Baute. En realidad estaría quedando en el 21, pero desciende tres lugares, ya que 21, 22 y 23, como te decía, está ocupado por los ingresos. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Además, hoy hay tres artistas que están dejando el ranking y vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Seis nuevas canciones te vamos a estar actualizando con todo lo que tiene que ver con temas musicales. Y además hay cambios en el ranking. Por ejemplo, la semana pasada esta canción estaba, este artista estaba ingresando al ranking. Estoy hablando de Andrés Calamaro, que ingresaba al puesto número 22. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 18. Pero atención, que viene con cambios. Cuando un artista saca una nueva canción, ahí se lo nomina para que pueda ingresar al ranking. Y cuando un artista ya está en el ranking, directamente reemplaza la canción, para evitar tener dos, tres canciones de un mismo artista. Siempre una canción por artista. Entonces, Andrés Calamaro saca esta nueva versión de Paloma, ya un clásico de Calamaro, ahora cantado con Iván Ferreiro y... perdón, sí, está bien, Iván Ferreiro, Sebastián Yatra y junto a Leiva. Escuchalo, y si te gusta entonces, a votar. Esto es lo nuevo de Andrés Calamaro, un clásico reversionado de este 2021. Se titula Paloma y ya ocupa el puesto número 18. Puesto número 18. Mi vida, fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando. ¿Por qué vivir es jugar? Quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, corazón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío. No te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Las ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Si me olvido de vivir colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Lampas de gloria, mujer, quiero un pedazo del cielo para invitarte a dormir en la ritual. abrazar a mi estrella, sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Versión 2021 de este clásico, Andrés Calamaro, Paloma. Puesto número 18, entonces, a partir de ahora ten en cuenta que votas esto, lo nuevo de Andrés Calamaro, Paloma, junto a Iván Ferreiro, Sebastián Yatra y a Leiva. ¿Qué te pareció esta versión de Paloma? Si te gustó, ya sabes que la tenés que votar. Y vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Te vamos a presentar 6 nominados, 6 artistas que no están en el ranking y al próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Algo muy importante, recordá que los votos se registran de lunes a viernes. Ingresas ahora a la web, no vas a poder votar sí o sí de lunes a viernes. Y la web para votar es www.las20másvotadas.com. las20másvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos como Las 20 Más Votadas, simple, en Facebook, en Instagram. Nos buscas Las 20 Más Votadas, seguinos y comenta por tu artista favorito. Siempre recordá, igual, que los votos los registramos a través de la web. Primer nominado, entonces, nuestro amigo Emanuel Arias saca esta nueva canción, se llama Camino. Escúchala y si te gusta, a votarla. Esto es lo nuevo de Emanuel Arias y suena aquí en Las 20 Más Votadas. Somos